Auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11 64 99 99 90. Le Jardinier. Caminantes de la fe cristiana. En un mundo cambiante. Punto de unión. Con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Revista Punto de Unión. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9, conducen la caminata David Kohler y Julio Lloret, con la participación de Silvina Pérez, Vivi Bernat, Laura Espiñeira y Brenda Kohler. Acompañan Pablo Bedrosian y Fabián Pons. Caminante por la 102.9 Radio Vox. Ser amable tiene buen sabor. Casi la mitad de las víctimas fatales de accidentes de tránsito fueron motociclistas y más de la tercera parte de los fallecidos, peatones. Una verdadera tragedia al calcular que cada día mueren en promedio más de 20 personas por despropósitos al volante. Según datos elaborados por el Observatorio de la Seguridad Vial del Gobierno porteño, las víctimas fatales de siniestros viales en 2019 fueron en un 48% motociclistas, un 33% peatones, un 12% automovilistas y un 7% ciclistas. Traigo estas cifras a colación porque mañana, tercer domingo del mes de noviembre, se celebra el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de siniestros viales. La seguridad vial y el cumplimiento de las normas de tránsito se basan en las normas de respeto al prójimo, señaló en Caminante meses atrás el titular del Observatorio Vial Latinoamericano, Fabián Pons. Pons, un experto en seguridad vial, agregó: manejamos como vivimos. Corolario, vivimos bastante mal, apurados, ansiosos e iracundos. ¿Qué emoción si no la ira explica el episodio entre un motoquero y el conductor de una camioneta que empezaron a cruzar sus vehículos una y otra vez hasta que el conductor de la camioneta terminó atropellando deliberadamente al motociclista? Lo mató. Una locura. Pero así está la calle, el país. ¿Qué hacer? ¿Cómo retornar la calma? Ir más rápido no nos asegura ni ir más lejos ni llegar antes. Por estos días, la empresa de alimentos Molinos Ríos de la Plata publicita una yerba en la que destaca el valor de la amabilidad. El eje está en la creación de un mundo de animales misioneros creados por Alan Berry Riz, un artista argentino que tiene un estilo litoraleño pop, según la agencia publicitaria. La estrategia publicitaria de la agencia La América consiste en presentar como amigos a un yaguareté y a un tucán que en el ecosistema real, uno es alimento del otro. Pero en esta historia, el mate que comparten logra el milagro de que convivan pacíficamente, pese a que el diablo mete la cola e intenta volverlos a su vieja vida de enconos y persecuciones. La amabilidad en el tránsito se refleja en pequeños gestos. Ceder el paso a peatones, priorizar la circulación de los vehículos que vienen por la derecha, estacionar solo en los lugares permitidos y no realizar maniobras imprevistas. Todo ayuda a respetar la regla número uno del tránsito: no entorpecer el tráfico. Acostarse temprano, levantarse con tiempo y elevar nuestras almas en un rezo a primera hora facilitan el flujo de la amabilidad, como estos dos navegantes de las cataratas del Iguazú que construyen su amistad en base al mate y convierten al mandinga por el poder de una sugestiva consigna: ser amable tiene buen sabor. Amable como estos dos animalitos. Hola, ¿qué tal? No quiero ser mala onda, pero soy el diablo. Ustedes dos no pueden ser amigos porque vos, tucán, sos la merienda del yaguareté. Oh. ¡Qué comentario poco amable tiró este mandinga! ¡Denle mate salvo a este! ¡Diablos! Este mate amable me hizo dar cuenta que he sido un amargo toda mi vida. Así que... En bicho, bicho yo me convertí, un cocodrilo soy. Con mate sal yo me convertí. ¡Salos! Hay un nuevo aliento que llevo por dentro, que me está venciendo. Escuchamos Flores del Futuro por Pablo Milanés. No todo está muerto, hay alguien despierto, estará pensando por ti. Se abrirán esos caminos que vamos a correr, despertando al morir y vivir. La dormidera también la siempre viva, todas juntas harán el recuento final de los tiempos que van a terminar. Para el puerto, viento que refresca, la esperanza muerta que volverá. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9, conducen la caminata. David Kohler y Julio Lloret. Con la participación de Silvina Pérez, Vivi Bernat, Laura Espiñeira y Brenda Kohler. Acompañan Pablo Bedrosian y Fabián Pons. Caminante, por la 102.9, Radio Vox. Muy buenos días, soy David Kohler y ya iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados a las 9 por la FM Vox para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y prestos a tomar un café con un caminante invitado. En esta ocasión con nuestro amigo, el kinesiólogo Emiliano Molina. Con él vamos a hablar de los dolores que suelen llegarnos en un momento de la vida y cómo tratarlos. Me acompaña en esta caminata radial, la número 99, el profe de historia, Julio Lloret. Muy buenos días, Julio, ¿cómo estás? Muy bien, David. Buen día, David. Buen día, Damián. Y muy buen día a toda la querida audiencia de Caminante. Bueno, ¿cómo está el tiempo hoy, Julio? ¿Qué nos va a deparar este fin de semana? ¿Cómo le decís vos? XL, sí, XL. No, es muy habitual ahora decir XL, sí, XL. Como si fuera un talle de ropa el fin de semana largo, porque el lunes es feriado. Sí, bueno, hoy es el día de, se conmemora la batalla de la vuelta de obligados, ¿no? Claro, el día de la soberanía. El día de la derrota de obligados. Sí. Conmemoramos la... conmemoramos la derrota de obligado hace hace poco tiempo, relativamente, creo que unos 10 años se empezó a conmemorar este día. Claro. Y bueno, ¿y cómo va a estar el tiempo, me preguntaste? Sí. Calor y más calor este fin de semana. Hoy una temperatura máxima de 28 grados. Hay un pronóstico de 40% de posibilidades de chubascos a la madrugada hoy. Ah. Y no sé, los chubascos parece que traen el calor extremo, porque después 36 grados para el domingo y 36 para el lunes de pronóstico. ¿Chubascos dijiste? Chubascos, sí, son como unas lluvias intensas. No churrascos, ¿no? Eso ya es otra historia. Sí, es otra historia. Mira, llueve café, llueve churrasco, no sería como para un tema, ¿no? Sí. Bueno, temperatura extrema, hay que tener precaución de salir a la calle en horas del mediodía, de la tarde. Y bueno, si tenés en tu casa una pileta, vas a ser repentinamente requerido, seguro, por tu familia, para pasar este fin de semana largo. No sé si te pasa a vos, pero yo siento algunos días como que el sol es más picante ahora, ¿no? Sí. O sea, siempre el sol en Buenos Aires ha sido un sol húmedo, o una temperatura así medio cargada, pero ahora es como que el sol te pica, te pega en la piel de una manera que años atrás no pasaba y que se parece más, por ejemplo, al sol de Córdoba, lugares así más de temperaturas o de ambientes secos, ¿no? De la sierra, de la montaña, ¿no? Como que el sol pica. Sí, yo me acuerdo que varios años atrás podías estar... No digo plácidamente, pero tolerable al sol. Y ahora es intolerable. Así es una buena observación de que el sol pica y los tomates no tienen el sabor de antes. Esa es otra observación. No, ni hablar. Están colorados por fuera y verdes por dentro. Son una gran mentira. Bueno, una farsa. Y bueno, ¿cuál es tu historia para hoy, Julio? La historia tiene que ver con los túneles subterráneos de la ciudad de Buenos Aires, de los cuales hay muchos y hasta hace poco tiempo no estaban habilitados para recorrer. Pero en los últimos años, por una cuestión de recuperación arquitectónica, urbanística, y también se le dio la dimensión turística para poder recorrer estos túneles de la Manzana de las Luces. Y me voy a referir a el último tramo que se inauguró, que es bastante interesante porque incorporó también a la catedral, a las iglesias de la zona, también como lugar turístico para recorrer por un lugar que es el subsuelo de la ciudad. Claro, sí. Es todo un mundo aparte, ¿no? Exactamente. Y muy sugestivo, ¿no? Sí. El mundo de los túneles. Bueno, ¿cómo te trató la calle esta semana, Julio? Y estamos, viste, los profes estamos cerrando notas. Y es toda una experiencia ponerse a hablar con los chicos. En mi caso... Hablo pausadamente, escuchando sus historias, y la verdad que después de escuchar me doy cuenta que con los años la situación de los chicos está muy vulnerable, porque uno, claro, cuando cierra notas, el estudiante quiere obtener ventajas y cosas así, uno ya sabe todos los argumentos. Vienen pero, al pie, ¿no? No, pero lo que me llama la atención de los últimos tiempos, últimos par de años, historias muy duras. Sí. Historias muy duras que uno sabe que, bueno, no es ningún invento eso, que realmente la están pasando mal. Y bueno, uno pone en la balanza un montón de cosas cuando, como yo le digo a los chicos, vos no sos una nota, vos sos una persona, sos vos, tus circunstancias, tu esfuerzo, tu no esfuerzo, tu apatía, tu desgano, tu motivación. Y bueno, hay que saber escucharlos para poner una nota. Y... este año fui pródigo en 10. Ah, bueno. Que, sí. No, porque ¿sabes qué? La cara de felicidad de un chico cuando vos le pones un 10 que no lo espera, porque sabe que no llega, pero bueno, que uno valora el esfuerzo y todo lo que trae aparejado una situación difícil, es una buena noticia para él, y se va con el celu a contarle a la mamá, a mandarle el mensajito al papá, claro, que tiene un 10. Así que esa fue esta semana, estos 15 días que nos piden a los profesores cerrar notas, y que la verdad que es un choque con una realidad que estamos estamos atravesados, pero en un momento que estamos frente a frente a esa realidad, ¿no? Esta semana un conocido me dijo, este barrio es un barrio desierto, no hay gente. Uh-huh. Y me planteó la realidad, yo creo que hace tiempo ya, que hay muchas zonas del Gran Buenos Aires, de los barrios quizá de clase media, un poquito más acomodados, en que sí. La gente se va. Uh-huh. Pone la casa en venta. Sí. A veces mueren los dueños de la casa. Uh-huh. Otras veces buscan mejores opciones, crecen en su realidad económica, entonces buscan otra casa. A veces muchas veces por la inseguridad. ¿Crecen en su situación o decrecen en su situación? O también. Sí, sí. Entonces buscan otro barrio, ¿no? Uh-huh. Y mirá, otro dato interesante, una vez vino una entrevistada acá a la radio, al piso, y ¿sabés lo que me dijo? ¿Qué de casas que están a la venta acá? Ella venía de Varela, ¿no? Sí. Y pensaba en esta realidad, ¿no? De las casas vacías. ¿Cuántas casas vacías que hay? Porque tampoco se venden. La situación, la volatilidad, ¿no es cierto? El cambio permanente y creciente del dólar, que es la moneda en que se negocian las casas, las propiedades, hace que también se complique el tema de la venta, ¿no? Y entonces es la realidad de barrios desiertos, que vos lo ves, obviamente no hay movimiento en las casas y no hay movimiento en las calles. Uh-huh. A la noche temprano, también esto tiene que ver con la inseguridad, ¿no es cierto? Pero vos ves que no hay gente, no hay gente. Es un fenómeno interesante que podría ser nota periodística para algún medio que se quiera ocupar de esto, ¿no? Sí. Los barrios y las casas vacías. Y un par de situaciones que a mí me llamó la atención por el contraste. Hay un club de gente que anda en roller. ¿Sí? Ah, sí, no sé sí, si los viste. Los conozco, sí. Bueno, entonces yo de repente en ese desierto veo aparecer una fila de 15, 20, 30 personas andando en roller. Todos en fila. Se nota que hay un profesor que va adelante y una profesora que va atrás. Y le digo, qué buena idea. Qué buena idea para salir, pero mirá cómo tienen que salir, digamos, como cuidados, protegidos, con el tráfico, pero también con la inseguridad. Y digo, qué buena idea para recuperar el espacio, las calles para la gente del barrio. Sí, yo los he visto habitualmente los domingos a la 1 de la tarde y van con un auto atrás y otro adelante, sí. Para protegerse, ¿no? También. Sí. Del tránsito, pienso yo, más uh-huh. que de la inseguridad en este caso, porque, bueno, a esa hora no es tan serio, ¿no? Pero sí, es un tema muy llamativo. Bueno, vamos a jugar un rato un poco con la realidad, con nuestra experiencia. Julio, ¿de qué se trata la consigna de hoy? La consigna. ¿Qué opinás de cambiarle el nombre a las calles? ¿Se justifica ponerle un nuevo nombre o agregarle un nombre a las calles que son numeradas? ¿Qué opinás, David? Mira, yo por ahora no voy a dar mi opinión porque ese es un tema un poquito polémico. Ah. Pero te voy a contar la experiencia. Pero tenés que ser polémico, David, así. No, después lo vamos a dejar. No, polémico no, para no inducir la respuesta. Ah, a eso está me bien, quiero está referir. Bien. En la calle en que yo he vivido últimamente y las dos últimas casas, sí. Les han cambiado el nombre, ¿viste? Sí. Y se genera, viste, uno queda en la disyuntiva porque eran calles en el que subsisten el número, porque eran calles con número, después les pasaron nombres, pero de acuerdo a la historia del vecino, a la antigüedad, sí. adopta el nombre antiguo, el número, sí. o el nuevo, viste, así que están ahí esas situaciones risueñas que se dan, ¿no es cierto? Que, uh-huh. que la gente está buscando una calle y la gente y el que consultado la conoce por el nombre antiguo o por el claro. nombre nuevo, ¿no? Así que se presta a situaciones de confusión, de risueñas, ¿no es cierto? De la gente. No sé vos qué pensás, Julio. Nunca hay que cambiar el nombre a una calle, jamás. Jamás. ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? Ya tiene un nombre. Bueno, después te voy a decir. Pero es distinto, porque sí. esto lo hablábamos antes, sí. de calles que cambian el nombre ante un cambio geográfico, digamos, ¿no? Por ejemplo, sí. a un lado y a otro lado de la vía, en muchos lugares, sí. Cambia el nombre de la calle, en el centro, en la capital federal, Rivadavia divide, sí, ¿no? De un lado y del otro cambia. La zona sur y zona norte, sí. Y es una manera de, bueno, uno tiene el doble de próceres para honrar con ese recurso. Claro. Y hay casos curiosos ahora que usamos mucho el Waze, ¿sí? Para ir de un lugar a otro. Sí, claro. ¿Vos conocés la avenida P de Monte? No tengo el gusto. No. ¿Dónde está? Bueno, porque Waze, hay que decirle a la gente de Waze y a la gente de Google que la avenida Pedemonte no existe, es la avenida Zapiola. Cuando yo voy habitualmente por Bernal, doblo en Zapiola y me dice obstinadamente el navegador que es la avenida Pedemonte, que no tengo el gusto de conocer. Quizás la familia jamás del señor Pedemonte será una excelente familia, pero hay errores en los logaritmos de estas aplicaciones y nos mandan por lugares innominados o de nuevos nombres. Claro, vos acá no tenés problema porque conocés tu, claro, ciudad, pero si pero yo voy a otra ciudad, afuera, claro. Y Google tiene otro defecto con sus mapas y es que no pone las alturas. También. Vos empezás a buscar y dices, a ver, y vas agrandando y no aparece la altura, ¿no? No. O sea, tenés los nombres nada más. Bueno, entonces, repetimos la consigna, sí, y el número para llamarlo. Sí. ¿Qué opinás de cambiarle el nombre a las calles? ¿Se justifica ponerle un nuevo nombre o agregarle un nombre a las calles que son numeradas? El teléfono, como es de uso ya todos los sábados, es el 116-400-7047. Ahora uno por Vicentico. Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Librería y centro de copiado, Gogó. fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó, @hotmail.com. WhatsApp 1138668879. Calchaquí 5036. Quilmes Oeste. Frente al Perpetuo Socorro. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis. Más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y. tepis@tepis.com.ar. Caminos famosos. Rutas, calles y puentes que hicieron historia. En la voz de Julio Lloret. Hoy sábado me voy a mencionar el tema de los túneles de la ciudad de Buenos Aires, en lo que se conoce como Manzana de las Luces. David, ¿fuiste alguna vez a los túneles de la Manzana de las Luces? No, no he recorrido los túneles. Yo sí fui, cuando mi hija era bien chiquitita, y recorrimos. Es un camino de, a lo sumo, de 100 metros, ¿sí? Por abajo de Plaza de Mayo, ¿sí? Bueno, ahora recuerdo que estuve una vez en una construcción. Era un centro así de fiestas, así, empresarias, cosas así, uh-huh. Que habían organizado, y era bajo tierra, era un túnel recuperado, algo así, ¿no? Sí. Pero un poquito más lejos de la Manzana de las Luces, por San Telmo era. Por San Telmo, sí, esa es la zona. Pero lo que se inauguró el mes pasado es el último tramo. Ah, mira vos. Es un tramo como de 50 metros, debajo de la iglesia de San Ignacio de Loyola, en Bolívar 225. Y este túnel recorre la iglesia y también lo que era el edificio de un colegio que se llama el Colegio San Carlos, ¿sí? ¿Y cuál era el motivo de hacer estos túneles abajo de la ciudad? Bueno, un fin defensivo. Ajá. Porque era una red de túneles que iban desde lo que era el fuerte, ¿sí? Donde ahora está la vieja aduana, ¿viste? El Museo Bicentenario. Sí, sí, claro. Bueno. Y tenía la iglesia, el mirador, una vista privilegiada de todo Río de la Plata. Ajá. Entonces esa era la motivación, un fin defensivo ante un ataque de Y entonces algún iba país desde extranjero. Esta iglesia hasta la vieja aduana, ahí al claro. Pegadito a la Casa Rosada. Sí, digamos. Era una red de túneles, pero los que fueron recuperados es menos del, me animo a decir, el 10 o el 5% de los túneles que pueden ser recorridos con relativa comodidad y seguridad, ¿no? La red es bastante amplia. Claro, porque son túneles de fines del siglo XVIII, ¿no? Exactamente, ¿sí? Pero en este camino lo que se incorpora también es la visita a la iglesia, ¿sí? La iglesia que es de 1766, ¿sí? La última parte que se construyó, ¿sí? Y se puede acceder a través de la escalera original al mirador, ¿sí? Y también se puede visitar la torre de reloj, ¿sí? Construida a fines del siglo XIX. O sea que no solamente ha recorrido por los túneles, sino que también por la iglesia. El frente de la iglesia conserva su estructura original, ¿sí? Es de la época colonial. Sí, sí, sí. Y después los estilos son, bueno, como los estilos de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Barroco y mezclado italiano con español. ¿Por qué? Porque la construcción duraba tantos años que no solamente cambiaban los obreros, también cambiaban los arquitectos. Claro. Y cada uno le ponía su impronta. Claro, la época, ¿no? También. Claro. No desentona, ¿no? Pero digamos que no, uno puede encontrar construcciones de estilo puro en Buenos Aires, ¿sí? Así que en la Manzana de las Luces está les propongo esta visita que es muy interesante. Y te digo los días y horarios y recorridos que se puede hacer esto. A las 15, los sábados a las 15, se habilitan las visitas guiadas, que se mantienen martes y sábados, ¿sí? En el mismo horario, ¿sí? A recorrido desde una hora a una hora y media. Y se accede a la torre norte de la iglesia, luego se pasa a la torre sur, de ahí se baja al claustro y finalmente a los túneles, ¿sí? Tienen una entrada que es un costo para mantener Este lugar no es muy elevado, es de 800 pesos. Digamos que podría ser más. ¿800 pesos la visita? La visita, sí. ¿Te parece que no es elevado? ¿Cuántos dólares son? Sí, bueno. Bueno, cuando tenga un dólar. Vos. Pero 800 pesos, David, así das una propina de 800 pesos habitualmente. No, vos vas a muchos dólares, museos. ¿No, vas a muchos museos de primerísimo nivel y de gratis. Bueno, vos tenés que pensar que esto va a un fondo de la iglesia jesuítica. Estás aportando al padre, al Papa Bergoglio, ¿sí? Con, claro, debe fijar en liras italianas el precio. Sí, bueno, 800 pesos, ese es el costo. Pero hay que sacar previamente un turno, para ir a visitasguiadas@sanignaciodeloyola.org.ar. Repito, porque salió horrible. visitasguiadas@sanignaciodeloyola.org.ar. ¿Sí? ¿Y esto vas por abajo? ¿Vos qué sensación te dio viajar, andar por los túneles, bajo tierra? Es muy interesante porque vos ves todas las paredes con esos ladrillos antiquísimos, ¿sí? De tamaño gigante. Muy, muy grande, gigante. Y es bastante cuidado, ¿sí? el lugar. Después llegás, avanzás por el túnel y hay, por ejemplo, va una parte a la derecha, otra a la izquierda, pero hay rejas, o sea, hay un enrejado que no te permite, o sea, el camino, o sea, vos habilitado vas es seguro. Desde, ¿sí? La iglesia esta, sí, hasta la vieja aduana, donde está el Museo del Bicentenario. No llegas, no llegas. Son 100 metros aproximadamente, pero no llegas. La parte ¿y habilitada y seguro. ¿Las dos puntas? Tiene salida, sí, tiene salida. Bueno, pero bueno. Digo por los claustrofóbicos, ¿no? Porque y es, bueno, si sos claustrofóbico no es recomendable, ¿sí? ¿A cuántos metros de profundidad está? Y estará a 20 metros, no es mucha profundidad. No. Lo que sí que en estos días cálidos abajo es fresquito, ¿eh? No hace corre el aire. Corre el aire, sí. Así que es una visita interesante, es una visita que sale de lo común, sí, y que es recomendable, claro. Sobre todo para los niños y los estudiantes, es una buena experiencia. Bueno, estoy pensando ahora que es casi como un kilo de asado, ¿viste? Así que elegís el asado o el túnel. O el túnel. Bueno, esta es la recomendación de Caminante para pasar el fin de semana. ¿Cuál es el sábados o martes? Don't Cry por Guns N' Roses. Tonight, there's a heaven above you. conducen la caminata. David Kohler y Julio Lloret. Y este sábado estamos con esta consigna. ¿Qué opinás de cambiarle el nombre a las calles? ¿Se justifica ponerle un nuevo nombre o agregarle un nombre a las calles que son numeradas? Y nos contestó Cristian, dice, buen día caminante, no, dice, no, con mucha so. Un desastre, primero era 387, después Resistencia, ahora Aimé Félix Schifeli. No sabes lo lindo que es deletrear cuando te dicen, ¿cómo deletrearme Schifeli? O pronunciarlo rápido, claro. Una vez hablamos de Aimé Schifeli acá en el programa, ¿te acordás, David? Era el hombre que vino a caballo desde Nueva York. Este era un escritor y bueno, parece que era de la zona y sí, bueno, apellido complicado Schifeli, ¿no? Para deletrear. Bueno, gracias Cristian por el mensaje y esperamos sus opiniones. ¿Qué opinan de cambiarle el nombre a las calles? ¿A qué número, Julio? Al 1164007047. Bueno, en esta esquina, la esquina de la radio, que es Urrestarazu e Irala, esta semana hubo un choque, según nos relataba Damián, el operador, y bueno, justo hay una escuela acá cerca, y coincidió con la salida de los chicos, así que, bueno, fue, digamos, la televisión en vivo, ver el espectáculo en vivo. Sí. El tema es que al ratito desaparecieron todos y quedó el motociclista tirado. Cuando llaman a la ambulancia, no venía la ambulancia, vino la policía y la ambulancia le dice, ¿y dónde fue el accidente? En Urrestarazu. Y dice, no la tengo. Dice, ¿cuál es Urrestarazu? Claro, Urrestarazu le cambiaron el nombre, antes era 381. Entonces conviven los nombres de las calles, ¿viste? Y genera ese, aparte a veces aparecen en los mapas, otras veces no. Yo creo que la numeración lo que hace es simplificar la búsqueda, sí. ¿No es cierto? Pero le quita belleza, los nombres de una manera. Y ni hablar cuando entran las motivaciones políticas, ¿no? Yo me acuerdo que esta zona eran todos los adelantados, los conquistadores de Río de la Plata, Irala, Ayolas, Magallanes, hasta que un día no fue más Magallanes, pobre Magallanes, lo sacaron y le pusieron Madre de Plaza de Mayo. Sí. Y yo sigo yendo a Magallanes, pero desapareció, pobre. Bueno, Magallanes naufragó. Bueno, está Gaboto, el pasaje Gaboto también en la estación de Quilmes, ¿no? Aparte, el nombre de las calles, ahora lo voy a decir. Dígalo, David. No tiene que cambiar, porque hay un factor de memorización también, ¿no es cierto? La gente se acuerda, y en muchos casos la gente dice el nombre viejo, ¿no? Claro. De la calle. En Capital había uno, del primer ministro inglés, ¿cómo era? Winston Churchill, ¿no? No, más viejo. Bueno, que incluso había una propaganda de un aceite, que era muy, y después le pusieron Scalabrini Ortiz, pero antes tenía el nombre de Canning. Canning. Y por muchos años la gente seguía con Canning, hablaba Canning, ¿no? Claro. Y le habían querido cambiar para poner uno argentino, ¿no? Sí. Scalabrini Ortiz. Pero, y aparte que las calles tienen un ordenamiento también, sí. O sea, agrupan las calles, nombres de poetas, de países, de provincias, ¿no? Tienen una lógica, ¿no? Como vos decís, claro. Los adelantados. Y en Buenos Aires me acuerdo de la calle Cangallo, que le pusieron Perón, y durante muchos años Mario Mactas decía, vamos a la calle Juan Domingo Cangallo. ¿Hay un audio? A ver. Buenos días, le hablo desde el interior. Y yo creo que no deberían de cambiar los nombres y me gusta a mí que tenga nombre y no número, porque uno que va poco a Capital se acostumbra a una calle y dice tal calle, entre. Y con los números es más difícil, porque los números no los recordamos tan fácil como los nombres. Así que bueno, hermoso el programa, me gusta mucho desde el sábado pasado que los escuché, no me quiero olvidar ningún sábado de estar ahí. Muy lindo el programa, muy linda la música. Bueno, que Dios los bendiga. Muchas gracias a nuestro oyente. Lástima que no dijo el nombre. Sí, díganos por favor el nombre y la localidad, porque este era del interior, ¿no? Es un lindo mensaje y el sentido del programa es federal también. Hablando siempre de frente, tirando todo lo malo.

Un buen caminante, ¿qué es lo que debe hacer? Caminar, obviamente, uh-huh. tiene un gran valor en todo sentido. Lo que pasa es que a veces no podemos caminar, no estamos en buenas condiciones, algún dolorcito, algún hueso que está reclamando atención. Por eso hoy hemos invitado al kinesiólogo Emiliano Molina para hablar de cómo tener nuestro cuerpo, nuestros músculos en condiciones óptimas y lo mejor posible, obviamente, en base a la edad. Emiliano es licenciado en kinesiología y fisiatría, egresado de la Universidad de Buenos Aires, y tiene una especialidad en reeducación postural global y stretching global activo. Trabaja en un consultorio de kinesiología y rehabilitación, el CKR de Quilmes, hace trabajos a domicilio y su propio consultorio en Quilmes. Muy buenos días, Emiliano, un gusto recibirte y tenerte en Caminante. Hola, muy buenos días a todos. Un placer estar acá. Un saludo a todos. Bueno, los que están escuchando. ¿Cuál es tu calle preferida? Porque supongo que sos de caminar, de andar, ¿no? Por la ciudad o por distintos lugares. Vos como hombre del cuidado de la salud y de los músculos, ¿cuál es tu calle? Y mi calle preferida, porque siempre estuve ahí, es Mitre. Mitre. Mitre. Yo siempre viví un poquito alejado del centro. Y en Mitre, perdón, y en Mitre siempre tenés acceso a todos lados, para ir caminando, para llegar ahí, si tenés que ir a hacer las compras vas al centro. Estás hablando de la avenida Mitre en Quilmes, avenida, ¿no? Mitre en Quilmes, claro. Claro, sí, a mí también es algo que me gusta, estar en el centro, no estoy en el centro, pero me gustaría, ¿no? Porque sí, no en el centro, porque en el centro siempre hay ruido, claro, mucho claro. movimiento, un poquito más lejos siempre te da... Cierta tranquilidad, puedes ir caminando porque está cerca, es una zona segura. Claro. ¿Y sos de caminar? Sí, no demasiado, porque con el trabajo tengo que estar siempre en ir a hacer los domicilios, estoy en el auto, estoy en el consultorio. Claro, claro. Entonces no. Pero cuando tenemos tiempo, con mi novia salimos a caminar, a unas vueltas, ir a comprar cosas, a botar a la plaza. Claro. Sí. Bueno, contanos un poco qué es, cuando hablamos de kinesiología, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué parte de la medicina, de la salud, nos estamos refiriendo? Bueno, la kinesiología en sí, en un término simple, es el estudio del movimiento. Ajá. En ese estudio de análisis del movimiento nosotros podemos ayudar a recuperar una función perdida, un movimiento perdido o olvidado por el cuerpo. Ya sea por una lesión traumática, una lesión como neurológica, una ACV, alguna lesión respiratoria, que tengas que volver a tener una capacidad respiratoria para poder hacer actividades. Siempre en base al estudio del movimiento vamos a trabajar en reeducar y rehabilitar. Claro. Somos la parte que le sigue al diagnóstico médico. Ajá. ¿Y cómo es eso de que el cuerpo se olvida? ¿Cómo puede ser que el cuerpo olvide algo? Y el cuerpo se olvida porque uno deja de moverlo. Eso pasa mucho, por ejemplo, si vos ves diferentes culturas, las diferentes formas de vivir, de sentarse, de caminar, propio de bailar, van a hacer que uno mueva más zonas del cuerpo que otra. Ah, mira. Entonces uno cuando no mueve una zona... esa zona se empieza a rigidizar, entonces uno pierde esa conciencia de movimiento. Entonces nosotros lo que tenemos que recuperar es esa conciencia de poder mover cada estructura del cuerpo de manera individual. Se me ocurre que, por ejemplo, los pueblos africanos tienen menos zonas olvidadas del cuerpo, ¿no? Como que danzan y caminan mucho, ¿no? Y, por ejemplo, la zona pélvica en muchos lados es una zona muy tabú o de pudor. Claro. Entonces uno no mueve la zona pélvica, entonces eso puede traer problemas de cintura, de cadera... por la rigidez de la zona. Claro. Un brasilero que te baila samba, es posible que tenga más conciencia corporal de esa zona media. Uh-huh. Claro. Partiría de un ejemplo muy generalizador. Claro, qué interesante, ¿no? Como la cultura influye, ¿no? También en los movimientos y en la salud, ¿no? Claro, uno sentado en una silla va a generar retracciones del cuerpo, que por ejemplo en Oriente, que se arrodillan en el piso, va a tener otras. Tiene claro. más flexibilidad en una zona que en otra. ¿Y en nuestra cultura tenemos algún movimiento que es ventajoso o hemos perdido los movimientos ventajosos? Sí, hemos perdido. Es una cultura muy sedentaria. Somos una cultura muy sedentaria, mucho tiempo sentado en una silla, en un escritorio, yendo hacia adelante, con el celular, la cabeza siempre inclinada hacia adelante. la cabeza que se desalinea del cuerpo hacia adelante aumenta el peso en la cervical. Entonces, ajá, los músculos tienen que hacer el doble o el triple de fuerza dependiendo la posición de la cabeza en el eje del cuerpo. Claro. Tanto los hombros adelante, claro, un hombro en retracción adelante, los que están un poquito más encorvados, el hombro se va a mover diferente. Y al moverse diferente va a haber rozamientos de estructuras que van a generar lesiones. Claro, claro. Bueno, también muchas actividades manuales vinculadas a la construcción son muy complicadas en ese sentido, ¿no? Claro, por la fuerza que se hace, la mala fuerza que se hace. Claro, sí. La falta de herramientas para realizar las actividades o la falta de educación en cómo realizar fuerzas con el menor gasto posible de energía. Claro. Sí, yo he escuchado y seguramente te ha pasado en el consultorio, ¿no? Por ejemplo, albañiles, que se quejan mucho de los dolores que tienen y que a determinada edad los tipos no quieren trabajar más, ¿no? Porque el dolor es muy intenso, ¿no? Y eso es la mala fuerza. Siempre uno de los problemas, de los mayores problemas, es el movimiento repetitivo constante. Claro. En una misma posición. Entonces eso es lo que genera los dolores a futuro. O el mal uso de elementos. Claro. Por ejemplo, los que trabajan en informática con armado de celulares que tienen elementos muy chiquitos para trabajar, eso, ese movimiento repetitivo constante va a generar problemas en las manos, en las muñecas, propios en la cervical por estar pendiente o acercando la mirada a eso. Ah, mira vos, el armado de celulares, decís vos, ese ejemplo, trabajo en miniatura, digamos. Por ejemplo, ¿no? Alguien que tiene que. Un carnicero que está cortando carne, que no tiene una cuchilla, que el mango sea óptimo para su mano, que sea más grande, por ejemplo, va a tener que hacer el doble de fuerza. Sí. Entonces eso te puede venir a traer una tendinitis de codo, una tendinitis de muñeca, por el uso constante de un elemento que no es adecuado para vos. Claro, claro. Y me decías entonces también, bueno, es muy común, por lo que yo he escuchado, el uso del mouse también, los que trabajan mucho con la compu, especialmente en diseño, ¿no? Diseño gráfico, claro, que están permanentemente... Es exactamente lo mismo. Un mouse no adaptado ergonómicamente a tu mano va a generar que tengas que hacer otro tipo de fuerzas. Claro. En eso está, es una de las especialidades, que es la ergonomía, la kinesiología ergonómica, que ayuda a la adaptación de elementos al cuerpo de uno para poder realizar mejor su trabajo, como te repito, más eficientemente con el menor gasto de energía. ¿Y qué sería un diseño ergonómico en el caso del mouse? ¿Vienen ya de diseñados especialmente? Hay diferentes mouse que uno lo va a sentir más cómodo, son más grandes o tienen más botones para realizar diferentes funciones, para que sea más ágil, que sea más grande, más chico. Hay mouse que son en vertical. Todo eso va a tratar diferente la muñeca y se va a mover diferente. Siempre yo lo que le recomiendo a todos cuando tienen que hacer un trabajo repetitivo es que intenten no hacer ese trabajo más de 40 minutos seguido. Claro. Que se den un descanso, que estiren para cambiar la posición de esa articulación y relajar un poco esos músculos. Julio. Con el transcurso de los años de una mala postura, mal caminar, hay consecuencias, ¿no? A mí siempre me dice mi hija, papá, parate derecho. Claro, eso es muy común. Es muy común para los que tenemos más de 50, yo veo de mi generación, estamos medio encorvados todos, por años de mala postura. ¿Qué sería recomendable como para, no digo retraer toda esta mala postura, pero algunas actividades que puedan ser prácticas, hogareñas, para recuperar esa buena postura? Bueno, mirá, las posturas siempre, cualquier postura que vos tengas en el cuerpo está bien siempre y cuando no te traiga ninguna molestia, ni ahora ni a futuro. Entonces cada postura, cada uno va a adoptar una postura por sus vivencias. Entonces uno tiene que respetar esa postura y mantenerla flexible. Lo importante es que el cuerpo se mueva, que tenga flexibilidad. Entonces que vos tengas una mala postura, que puedas salir de esa postura. Si yo estoy encorvado hacia adelante, que pueda enderezarme y no cansarme. Porque muchas veces te dicen, párate derecho, te enderezás y a los dos segundos ya volviste a tu posición. Claro, como que hay una memoria del cuerpo que se vuelve a la misma posición. Claro, uno adapta una postura y el cuerpo está acostumbrado a esa postura. Sí. Yo lo que trabajo en RPG es cambiar esa postura. Sacarlo, claro, de esa postura que tiene y llevarlo a lo que sería más normal posible. Porque la normalidad es la que tiene cada uno. Claro. Entonces yo intento sacarlo de esa posición para que se mueva mejor. Y a medida que lo voy trabajando, se va adaptando a lo que yo hago, pero siempre va a tender a volver cada vez más lento. ¿Y es verdad que con los años nos vamos achicando en estatura? No sé si es por la mala postura, por una cuestión ya natural del envejecimiento. Uno de los factores de que uno se achica es que nos vamos encorvando, vamos yendo los músculos más fuertes del cuerpo, más facilitados, son los que nos llevan a la posición fetal. Ajá. Entonces uno tiende a ir a esa postura. Uh-huh. Y también que las articulaciones se van desgastando, los discos intervertebrales de la columna se van achicando porque pierden volumen, sí. Las articulaciones lo mismo, pierden el cartílago, entonces se van ensanchando para disminuir la presión, entonces uno va generando menor estatura. Menor estatura. Se da también con las mujeres, ¿no? Que a cierta edad empiezan a encorvarse de una manera mucho más pronunciada que los hombres, ¿no? Sí, no lo tengo tanto visto o analizado estadísticamente, pero es posible que sea así. Todos nos vamos a ir encorvando, vamos a generar una mala postura por los hábitos. Lo importante es que uno sepa cómo llevarlo, sepa cómo qué hay que hacer para evitar lesiones o dolores. Claro. Ahí uno tiene la sensación por el transcurso de los años de la vida, es que el tema de la kinesiología ha tenido una suerte de explosión, digamos, en los últimos años. Se acude más al kinesiólogo, claro. Hay más consultas. ¿Hay más problemas o la gente ha tomado conciencia de sus problemas? Y yo creo que la gente empieza a tomar conciencia de trabajar su cuerpo, claro. De cuidarse y de no querer sentir los dolores. Como todas las profesiones, va creciendo a medida que la gente va tomando conciencia de lo que necesita. Claro. Pasa esto en kinesiología, que empieza a tener más visión, el kinesiólogo empieza a tener un nivel más alto en lo que es la medicina. Lo mismo pasa igualmente con la psicología, que antes muchas veces la gente es muy reacia a ir al psicólogo, y hoy se ve mucho más los tratamientos que son buenos para mantener la salud. Claro. Son esas comparaciones que vos ves que una profesión se va creciendo a medida que la gente lo necesita y que el profesional hace bien su trabajo. ¿Era la hermanita menor la kinesiología en algún tiempo de la medicina? Y sí, era en el pasado era más como ir a hacerte masajes, era lo que se veía, claro. Más que nada. Más allá de que la kinesiología siempre estuvo en varias áreas de la medicina involucrada, pero eso mucha gente no lo ve. Entonces era ir al kinesiólogo y hacerte masajito y ponerte aparatos. Claro. Hoy eso está cambiando. Ya los aparatos no se usan tanto, se usan en caso de necesidad y se trabaja más con la movilidad, las terapias manuales y enseñarle al paciente cómo se tiene que mover. ¿Y qué es una terapia manual? Una terapia manual, por ejemplo, lo que yo hago RPG, todos trabajos, el profesional lo hace con su mano. Ajá. Movilizaciones, liberación de estructuras rígidas. Todo lo que sea mover el cuerpo pasivamente o semiasistido, eso son terapias manuales. Claro. O sea, el masaje sería una terapia manual. El masaje sería una de las terapias manuales. Claro, que en una época era como que todo se reducía, ¿no? O uno tenía la idea de que el tema era hacerse un masaje. Hacerse un, ¿no?, masaje, claro. Ahora es como que está mucho más desarrollada la profesión, ¿no? Ya, por ejemplo, dentro de la profesión el masaje se hace en situaciones que sean necesarias, no es vos vas a kinesiólogo a hacerte un masaje en la zona de dolor. Claro. Se hace, depende del criterio que tengas de lo que quieras trabajar. Si es una zona que está rígida, una contractura, lo vas a trabajar con un masaje. Tenés otras técnicas que van a servir también. Claro. Uno va dependiendo en esta profesión de lo que creas criterio de eso hacer y también del tiempo que tengas. Porque en esta profesión tenés que atender a varias personas al mismo tiempo. Claro. Es difícil porque el sistema de salud es así. Entonces en muchos lugares no tenés mucho tiempo de atención, entonces eso lleva a desprestigiar la profesión, porque vos vas a un lugar y solo te conectan con los aparatos, te hacen un masajito y te vas. Claro. Y no te analizaron, no te preguntaron o muchas cosas, pero eso es lo que lleva al sistema de salud. Vos sabés que ahora que lo dijiste, yo tuve una experiencia con una aseguradora de riesgo de trabajo por un golpe que tuve. Y la verdad que iba porque te mandaban. Porque me mandaban. Pero era una serie de boxes que te metían en una camilla, te enchufaban unos, bueno, vos me dirás qué tipo de aparatos son. Dice, bueno, vuelvo en 15, 20, 30 minutos. Y yo estaba ahí mirando el techo y digo, ¿qué estoy haciendo acá? Bueno, si no estaba ahí tenía que ir al trabajo. Pero claro. Digo, mi impresión, digo, bueno, desde la ignorancia. Yo no, es decir, llego a decir, no, esto no me hace nada. Claro, esto no sirve para nada, esto es para el seguro. No, claro. sé qué me podés decir al respecto. Y es por eso, más que nada con las RT se trabaja, sí, a meter y sacar pacientes, porque eso se trabaja en volumen. Sí. Todo va a depender mucho de quién te contrate, quién tenga el centro. Claro. De todas maneras, esos electrodos o esos aparatitos algún sentido tienen. Van complementados con otras cosas, ¿no? Claro, pero algo, solo alguna no función van a hacer tiene. Nada. Claro, sí. Claro. Tienen que ser complementados con otras cosas. Me ayudan a mí a hacer más fácil el tratamiento. Uh-huh. Si yo utilizo los electrodos, tengo que ver si quiero ponerlos para ganar fuerza en el músculo y después hacer ejercicios, o si yo quiero cambiar la sensibilidad de la zona para reducir el dolor. Claro. Y después poder trabajar la zona con una terapia manual, un masaje, lo que tenga que hacer, tocando la zona sin que genere tanto dolor. ¿Qué signos hay en nuestro cuerpo, Emiliano? Estamos hablando con Emiliano Molina, kinesiólogo, ejerce su profesión en Quilmes. ¿Qué signos hay en nuestro cuerpo que nos permite, sin llegar al dolor, que nos permiten decir, o que sea una alerta, como para decir, bueno, tengo que ir al kinesiólogo, tengo que ir a verlo a Emiliano, que me ayude antes de que llegue el momento del dolor, que, bueno, todos, en la medida en que tienen posibilidades, finalmente o van al dentista, o van a quien sea, o al kinesiólogo, claro, porque tienen dolor. Pero antes de eso, ¿hay señales en el cuerpo? Y siempre vas a tener señales. Uno se va a sentir diferente, o va a sentir una zona más dura, o va a empezar a tener ciertas, no dolor en sí, pero molestias. Claro. Vas a sentir una contractura. Hoy me levanté y me siento un poquito el cuello duro, pero se me fue. Todas esas cosas van a ir llevando a que después venga un dolor. Entonces vos tenés que verlo desde antes. Rigideces, ¿no? Claro. Yo siempre le digo a mis pacientes, posterior al tratamiento, cuando ya no necesitan venir, le digo, controlate, cuídate. Lo que trabajamos, más que nada cuando trabajo postura. Yo les explico que su postura puede volver a lo que tenía, a pesar de que ya lo trabajamos con el tiempo. Pero que se fije, cuando empieza a tener alguna molestia, alguna rigidez, que me vea, así aplicamos el estímulo y eso después sigue durando. O que haga actividades, más que nada les controlo siempre que hagan actividad física, que estiren, para ir previniendo lesiones. Hay gente que mueve la cabeza derecha e izquierda, ¿no? Como queriendo movilizar el cuello. ¿Está bien eso? Como ejercicio, ¿eh? No digo que estén en una situación en particular, pero que hacen este movimiento que, bueno, gira completamente todo lo que puede la cabeza hacia la izquierda y hacia la derecha. ¿Eso sirve para algo? Todo movimiento y todo ejercicio va a venir bien, siempre y cuando después no traiga ningún dolor. Claro. El cuerpo hay que moverlo. Claro. Lo tenés que mover. Tenés que mover escuchando al cuerpo. El cuerpo te va a avisar cuando algo está mal. Si vos sos una persona que no está habituada a hacer actividad física y digo, voy a empezar a salir a caminar, y el primer día que salgo a caminar hago 10 kilómetros, es posible que el otro día me duela todo. Claro. O me empiecen a aparecer dolores de caminar mal. Claro. Que me duele la cintura, la rodilla, la cadera. Pero ¿por qué hiciste algo que no estás habituado y no lo hiciste en una progresión controlada? ¿Qué es caminar mal para un kinesiólogo? Porque uno tal vez diga, yo camino bien, me siento normal, pero el kinesiólogo te dice, no, estás caminando mal. Y siempre va a haber alguna diferencia, alguna tensión en alguna parte del cuerpo que va a hacer que una pierna esté un poquito más corta o no, no realmente, sino por las tensiones. Ajá. O la falta de movilidad en ciertas zonas del cuerpo, por ejemplo en la pelvis, como decía, va a llevar a que uno se mueva más duro, más rígido, entonces eso a la larga va a traer problemas. Uno nunca se va a dar cuenta de que camina mal hasta que no tiene un dolor. O hasta que alguien le dice, estás caminando mal. ¿Cuáles son los dolores más comunes de la gente? Hay de todo un poco. Siempre los que más vienen a consultorio son dolores cervicales, dolores lumbares y dolores de rodilla. Eso es lo que más abunda. Después hay de todo. Últimamente, siempre hay épocas. En el consultorio siempre hay épocas que siempre me aparecen más unas patologías que otras. Claro. Por ejemplo, después de la cuarentena, del encierro, empezaron a aparecer muchos dolores de cintura. Porque claro, la gente empezó a volver a moverse después de estar en casa, empezó a salir a caminar y empezaba a tener dolores de cintura. Eso es porque no estaba habituado a volver a la actividad que hacía antes y quería hacer lo mismo. Mm-hmm. Entonces ahí aparecieron muchos dolores. Después, cuando empezaron que abrieron las canchitas de fútbol, empezaron a aparecer muchas lesiones del ligamento cruzado, muchas roturas del ligamento cruzado. Porque uno quiere, de no hacer actividad, ir a jugar al fútbol, te empezás a romper porque no estás habituado a la actividad. Claro, el cuerpo está endurecido, ¿no? El cuerpo está duro, pierde estabilidad, los músculos no reaccionan al movimiento rápido porque uno estuvo mucho tiempo quieto. Se crea el cuerpo, cuando uno está más estático empieza a generar fibras lentas en el cuerpo, son más resistentes pero no están habituadas al movimiento rápido. Bueno, cuando empieza a entrenar empieza a haber un recambio de fibras y una mezcla de fibras musculares que adaptan al movimiento que querés hacer. Eso siempre tiene que ser controlado y progresivo. Claro. ¿Qué opinás, Emiliano, sobre el uso del cannabis como un remedio, como para atenuar los dolores? ¿Qué pensás? No lo tengo muy leído, he leído poco, la verdad. Sí, lo que he escuchado de pacientes es que sirve bastante para lo que son reducir espasticidades en músculos muy rígidos, relajar, bajar, reducir la ansiedad, ayudar a dormir. Lo que pasa que al no ser legal y no estar estudiado, no hacerlo en laboratorio, se pierden muchas cosas que puede tener beneficiosas. Hacer un aceite de cannabis debe tener muchos compuestos que, dependiendo la cantidad que le pongas de cada uno, puede servir para diferentes tipos de patologías o de cosas que necesites, pero los caseros, los que se hacen normalmente, es uno genérico. Entonces hay gente que le sirve y hay gente que no le hace nada. Hay claro. gente que te lo recomienda porque dice, no, me sirvió, me bajó el dolor. Hay gente que dice, no me hizo nada. No hay gente más porque no hizo nada. Y el tabú de que es claro. ilegal, la marihuana y todo eso. Claro. Sí, a veces es como un placebo, ¿no es cierto? Claro. Que vos lo sentís y te parece que te hizo bien y en realidad no te hizo nada. Vos te mejoraste, ¿no? Claro. En tu cabeza, ¿no? Estudios debe haber, sí. Siempre la cabeza juega un rol muy importante. Hay que tener en cuenta eso. Vos tenés que tener una buena salud mental para estar bien también. Claro. Una claro. buena nutrición, actividad física, descanso y una buena salud mental. Todo eso va a ayudar a que tengas menos problemas corporales. Claro. El tema del calzado. La moda influye mucho, ¿no es claro, cierto? Las sí. tendencias, pero Exacto. no siempre eso va acorde con las necesidades del cuerpo, ¿no? Exactamente. El uso de hojotas o de variedades que hay, o de productos económicos a veces, pero que no guardan las condiciones, los requerimientos ideales, ¿no? ¿Cómo es ese tema? ¿Cómo lo ves vos? El tema del calzado, las plantillas, siempre cada calzado y cada plantilla va a generar una diferente fuerza en el pie. Una diferente caída del arco, elevación del arco, de los dedos. Entonces puede generar que sea más de confort, que vos uses una buena zapatilla y te haga bien para caminar. Puede que no. Eso hay que controlarlo. Todo lo que vos quieras hacer en un pie, tenés que ver cuál es la posición de ese pie. Y en base a eso, elegir el calzado. Después, siempre usar el mismo calzado va a acostumbrar al pie y se va a debilitar en ciertas zonas. Ajá. Entonces, el pie tiene articulaciones y músculos. Es lo mismo que decía, un uso repetitivo de algo puede traer un problema después. Claro. Entonces, ¿o te recomendaron plantillas o que sea este tipo de calzado? Sí, úsalo, te va a ayudar, porque tu pie necesita eso. Pero también salí de ahí y hacer otras cosas, usa otro calzado para que el pie vaya ganando fuerza. ¿Andar descalzo? Andar descalzo. Es bueno. Eso es bueno porque uno al caminar descalzo tiene otra sensibilidad en la planta del pie. La sensibilidad del pie es una de las bases principales para el equilibrio. Claro. Es la primera sensación de equilibrio, que eso da la información al cerebro para que todos los músculos estén acordes para que vos te puedas mantener de pie. Claro. Y perde el uso de calzado excesivo, muchas cosas pierden esa sensibilidad de la planta del pie. ¿Y la OJ? La OJ no me parece controversial, sí es lo mismo. El uso en exceso va a traer problemas. Claro. Otros claro. que una zapatilla bien armada. Claro, claro. Bueno, para ir terminando, entonces, Emiliano, recomendaciones para tener una buena salud del movimiento. Hacer ejercicio, comer bien, descansar, siempre controlar que el ejercicio sea con un profesional, que te controle, que te cambie la postura, que te corrija el ejercicio para que vos lo hagas bien. No seguir un ritmo en una clase, por ejemplo, no seguir el ritmo de la clase si vos no podés. Claro. Bajar el ritmo y después ir subiendo de a poco. Pero siempre controlar eso, el descanso. Si vos vas a hacer una actividad y al otro día, a la noche o al otro día estás dolorido, es que esa actividad probablemente fue mucho. Hacé la misma actividad, pero bajale un poco. Lo que explicaba caminar, si vos vas a salir a caminar y haces 5 kilómetros y cuando al otro día estás dolorido de alguna parte del cuerpo, capaz esos 5 kilómetros mucho. Bajá 3 y claro, fíjate cómo te sentís. Si en 3 te sentís bien, entonces de a poquito empezás a subir. 3.5, 4 y vas corrigiendo. Y siempre lo mejor es tener a alguien que te indique si estás haciendo las cosas bien. Es Emiliano Molina, kinesiólogo. Muchísimas gracias, Emiliano, por estar con nosotros, acompañarnos y darnos esta clase sobre cómo cuidar nuestro cuerpo, nuestros movimientos, para ser los mejores caminantes posibles. No, muchas gracias a ustedes por invitarme y me gustó mucho esta nueva experiencia, nunca lo había hecho. Muy bien, gracias. Y escuchamos al gran Roy Orbison con U-Boat. Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the same. Auspician Caminante. Rubén Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 3802 86 66. masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. Abrigadas, artesanales. Así son las mantas de llama. Regalos corporativos, hotelería, prensa. Visítanos en www.mantasdellama.com.ar, en Instagram o llámanos al 4766-5996. Seguimos en Caminante, y para aquellos que quieran hacerle una consulta al kinesiólogo Emiliano Molina, con quien acabamos de conversar, tengan alguna duda, alguna consulta, pueden llamarlo al 11-62-69-09-33. 62-69-09-33, el número de Emiliano Molina. Y tenemos más mensajes, Julio, de gente que... caminantes, amigos, que opinan sobre qué bueno o malo es el cambio de los nombres de calles. Adriana nos dice: en el barrio La Juanita no había carteles con los nombres de las calles, las boletas de servicios no llegaban, las ambulancias tampoco. Si había un delito, no se encontraban las calles. Esto es para escribir un cuento, una historia, ¿eh? Las cartas y encomiendas no llegaban. Entonces, y gracias a una ONG, todos se pusieron en marcha y fabricaron con las tapas de las computadoras en desuso los nombres de las calles, y pusieron a los jóvenes que quisieran colaborar, que fueron muchos, a pintar con aerosol y esas chapas caladas en las paredes de las casas, en las esquinas, y toda su vida cambió. Muy bien, muchísimas gracias, Adriana. Nos escribe Patricia también: buen día, caminante, me uno a todos los no. Por suerte, por mi barrio no hay cambio de nombres de calles. Buen fin de para todos. Quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos. Esto es Juglares, esto es música, amigos. Emoción pura. Buen sábado, caminante, ¿cómo están? Hoy les propongo tal vez tener un segundo desayuno si se levantaron temprano y ya tuvieron el primero, deleitándose con una muy buena voz y una muy buena guitarra, realmente. Porque la música que les traigo hoy es de Nahuel Penisi. La verdad que como no miro televisión, no tengo una noción, pero probablemente ustedes lo hayan visto en programas como Morphy o alguno de esos. Pero es muy interesante escuchar la música que hace este muchacho, la diversidad que maneja de géneros. Y básicamente la forma en que toca la guitarra. Así que les propongo un primer tema, que es un tango, es el tema Nada, y en este caso está acompañado por Luis Salinas, un gran guitarrista que fue un poco el que primero lo conoció y lo llevó a tocar más profesionalmente. Escuchemos entonces Nada, por Nahuel Penisi. He llegado hasta tu casa. Yo no sé cómo he podido. Y si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás. Si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma. Qué silencio ahí en tu puerta. Al llegar hasta el umbral, un candado de dolor el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que tejen yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto el ir de tú. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún, ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. El tango Nada, estrenado en 1944, compuesto por Horacio Basterra y José Dames, pero esta vez lo estamos escuchando por Nahuel Penisi, este músico de Argentina, de Buenos Aires, que comenzó muy temprano su interés por la música. A los 4 años tomó contacto con el teclado, y sus padres, que también eran músicos, le facilitaron un bajo y una guitarra, pero no de la manera convencional, sino apoyada, acostada en la cama, porque hay un detalle: Nahuel Penisi es ciego de nacimiento, es no vidente. Entonces, acercándose a los instrumentos de cuerda desde una posición no tradicional, que es acostados como si fueran una cítara, logró una técnica propia para tocarla, que logra una sonoridad y una complejidad extraordinaria. Entonces, les propongo un segundo tema de Nahuel Penisi, que se llama El Circo de la Realidad. Escuchen, es muy interesante la letra, porque justamente plantea un poco el tema de los medios, de lo público, de lo privado. Muy interesante. En el circo de la realidad solo hay reflejos de la realidad. Se desinforma de la realidad, todo se compra en realidad. Hay un verso de la realidad que no es verso ni es la realidad. Un guiñapo de la realidad apenas. En el circo de la realidad la gente piensa que la realidad es el deseo de la realidad y todo vale en realidad. Hay un trozo de la realidad, hay un juego de parcialidad, un impulso de perversidad. Observa, pasen y vean, monstruos heridos, dedos, cabezas. Ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor, venda su fugacidad. Pasen y vean. confundidas y los sorteras. Muestra aquí su vanidad, haga un alto en su pudor, que mañana Dios dirá. En el circo de la realidad hay un desprecio por la realidad, un desencuentro con la realidad. Todo se compra en realidad, tomas falsas de la realidad, paraísos de caducidad, de exorcismos de felicidad, santeras. En el circo de la realidad hay un recorte de la realidad, solo fantasmas de la realidad, bolsas de humo en realidad, inversiones en publicidad, decepciones en capacidad, intenciones de complicidad. Grosera paz en Ninfea, monstruos heridos de dos cabezas. Ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor, venda su fugacidad. Paz en Ninfea, las confundidas y los... Estamos escuchando El Circo de la Realidad por Pedro Guerra, cantado por Nahuel Penici. Y les cuento un poco más. Nahuel, cuando estaba en la secundaria, empezó a tocar como músico callejero en Calle Florida. Y después fue invitado a tocar en Cosquín, en distintos escenarios. Ahí fue que conoció al guitarrista Luis Salinas. Bueno, y su trayectoria terminó llevándolo a tocar en los Grammys Latinos, en el Festival de Viña del Mar, en Europa, representando a un personaje de la mitología griega. Realmente trascendió, pero he escuchado, dicho por él mismo, a él le parece tan importante tocar ante el público que no puede pagar una entrada en la calle Florida como en esos importantes escenarios. Realmente un ejemplo y admirable cómo hizo su propia técnica para tocar la guitarra y una voz realmente con un color especial, pero aparte con muy buen oído toca y canta este muchacho. Por último, les propongo un último tema de Nahuel, que se llama Toco y me voy, que habla del fútbol y originalmente es del grupo La Bersuit Vergarabat. Escuchamos Toco y me voy. Un, dos, tres. Que sueño se hace realidad, o pareciera algo casual. Aunque ponga las barreras, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile y te pueden bailar. Aunque no quieras, lo verás en una cancha o en un bar. Dando la vuelta manija me doy, subiendo al latido de esta vibración. Caño, taquito, chilena y tablo, el fuego sagrado. Yo llorar, se ha terminado el festival. En un picado cualquiera mi alma se echa a rodar. Este es el fuego que siento y no pienso parar. Toco y me voy por Nahuel Penisi. Espero que les haya gustado este segundo desayuno, este desayuno tardío, con muy buena música, muy buena guitarra y muy buena voz. Nos encontramos el próximo sábado, caminante. Un abrazo. Era la profesora Silvina Pérez y este viaje a través de la música que es Juglares. Y tenemos otro mensaje a la consigna: si estás de acuerdo que le cambien el nombre a las calles. Nadie está de acuerdo, David. No, parece que no. Y es lógico. Nos dice Adriana, creo que no hay que cambiarle el nombre a las calles, porque eso implica que todos los comercios tienen que cambiar sus boletas con la nueva dirección. Es un problema enorme, es verdad. Lo de los números está bien con sus números. El mayor problema son las calles en enorme cantidad que no tienen señalización. Y la gente que viene de otro lado se pasa horas buscando una calle que nadie conoce. O como la calle La Madrid, a ver, acá en Quilmes, que tiene una demencial doble numeración. 1, 3, 500, raíz cuadrada de 15. Sí, hay que ir con la calculadora. En fin. Una vez tenía que encontrarme con una señora que vive sobre esa avenida y fui 3 días seguidos sin encontrarla. Al final le tuve que pedir que se pare en la puerta para poder localizarla. No es justo. Todo tiene que estar señalizado y marcado como corresponde. Creo que eso es muy importante. Bueno, después les cuento, bueno, otro tema, ¿sí? Gracias por tu mensaje. Auspician Caminante. Le Dornier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Dornier. Caminantes de la fe cristiana. En un mundo cambiante. Punto de unión. Con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Seguimos en Caminante y ahora tenemos la columna de Tony López, nuestro hombre en Mar del Plata. Muy buenos días, Tony, ¿cómo estás? Muy buenos días, David. Muy bien, aquí estoy al lado del módem para que no falle. Perfecto. Bueno, ¿cómo está Mar del Plata en esta mañana, Tony? El día está hermoso, David, hermoso. El cielo plenamente azul, no hay ni una nube. Bueno, ¿está para ir a la playa hoy o está fresquito? Y algunos valientes van, viste, el clima no está tan caluroso, pero hay el que viene a Mar del Plata, aunque sea invierno o frío, va a la playa, así que siempre es bienvenido. Está bien, está bien. ¿Y cómo lo estás viviendo vos, Mar del Plata? Bien, muy bien, gracias a Dios, bien, trabajando, tanto con la librería como con la herrería, así que trabajo no falta. Me parece muy bien. Bueno, vos haces cosas muy lindas como herrero y como reciclador también, que he podido ver el otro día, ¿no? Sí, sí, sí, es una cosa muy linda. Es muy amplio todo lo que se puede hacer cuando uno recicla, puede hacer muchas cosas lindas y transformar una cosa en otra, lo cual es una maravilla. Bueno, Tony, tu columna de hoy tiene que ver con uno de tus libros o con tu libro de poemas, entiendo que es. ¿Cómo se llama tu libro? El libro se llama sencillamente Como el horno de barro y la casa del hornero. Bien, está inspirado en el mundo campesino, ¿no? Tiene más que nada tiene reflexiones y a veces se remata la reflexión con alguna poesía. Bien, entonces escuchamos tu columna de hoy y con todo gusto y nos estamos hablando la semana que viene, si Dios quiere, Tony. ¿Cómo no, David? ¿Hay un minuto para una anécdota sobre las calles? Ajá, bueno, dale. Bueno, mira, a veces la confusión no está en el número ni en el... Hace unos años a San Luis, y bueno, que como folclorista que me gusta el folclore, andaba buscando la calle Angosta y la encontré, tiene solamente 5 cuadras. Ah, y empecé a buscar la del tema, ¿no? Musical, calle Angosta. Claro, el tema de una exacto, vereda la calle sola, Angosta. ¿No? Exacto, y es tal cual así, y yo tenía en mi cabeza la calle Angosta y el boliche Valderrama, entonces empecé a buscar el boliche Valderrama en la calle Angosta y nadie lo conocía, incluso un señor anciano, digo, qué raro que una calle de 5 cuadras no se conozca un boliche tan famoso, y claro, después caí, el boliche Valderrama está en Salta y yo lo andaba buscando en la calle Angosta, mirá qué angosta mi cabeza, ¿no? O sea, la calle Angosta estaba en San Luis y el boliche de Valderrama en Salta. Sí, sí, era medio lejos para encontrarlo. Por eso digo que la confusión a veces está más en la cabeza nuestra que en las calles. Sí, también pasa, por supuesto. Bueno, una historia risueña. Muchas gracias, Tony. Entonces, sí, ahora escuchamos tu reflexión para esta semana. Bueno, hasta pronto, David. Hasta la semana que viene. Chao. Chao, chao. ¿A dónde van los pájaros que mueren? Una mañana, rumbo a mi trabajo, pedaleando en la bici, vi junto al cordón de la vereda un pájaro muerto. La verdad es que no se ven muchos pájaros muertos, por eso me llamó la atención y así nació este pequeño cuento. Soy un pájaro muerto. Estoy tirado bajo el cordón de la vereda por donde corre el agua cuando llueve. No es cosa común hallar un pájaro muerto. Somos una población muy numerosa y morimos centenares cada día en una ciudad. Nuestros cuerpos debieran estar tirados por todas partes, ya que por todas partes andamos nosotros. Pero no es así. Filósofos, pensadores, poetas y personas en general se han preguntado ¿dónde van los pájaros que mueren? Y la verdad es que no hay respuestas. Y aquí un pequeño misterio sin resolver. Pero, ¿a quién le interesa verdaderamente dónde va un pajarito cuando muere? Seguramente a muy pocas personas, tal vez a algún niño. Lo curioso es que morimos muchos pájaros y muy pocos aparecemos muertos. De allí la pregunta, ¿dónde van los pájaros que mueren? Señor mío, déjeme preguntar a mí, desde mi óptica de pájaro muerto. ¿Y dónde van los hombres cuando mueren? Ya sé que sus cuerpos están en una sepultura y se pueden localizar fácilmente en un cementerio por esa organización que tienen los seres humanos. Pero yo pregunto, ¿dónde van sus almas? ¿Dónde va su verdadero ser? A esta altura de la charla, usted dirá, ¿por qué un pájaro hace semejante pregunta? Bueno, porque Jesús dijo, ni un pájaro cae en tierra sin que el Padre Celestial lo tenga en cuenta. Entonces, ¿cómo no tendrá en cuenta el Padre Celestial a los hombres cuando mueren? ¿No le parece? Pues si yo, con mi mente de pajarito, me pregunto dónde van los hombres cuando mueren, ¿por qué no habrían de preguntarse los mismos hombres dónde van cuando mueren? ¿Y por qué se preguntan los hombres dónde van los pájaros que mueren? ¿Es esa la verdadera pregunta? Esa es la pregunta, pero en realidad están buscando otra respuesta. ¿A dónde van los hombres cuando mueren? Sí, señor, esa es la verdadera pregunta. ¿A quién le va a importar dónde va un pájaro cuando muere? Lo que pasa es que el orgullo humano no le permite al hombre ser honesto, por eso pregunta una cosa cuando en realidad quiere saber otra cosa. Señor mío, haga la pregunta correcta y obtendrá la respuesta correcta. Y también pregunte a la persona correcta. Recuerde, el Padre Celestial, que tiene en cuenta la muerte de un pajarito como yo, él mismo tiene la respuesta a lo que ustedes los humanos se preguntan. ¿Dónde van los hombres cuando mueren? Dios así lo quiso, por Ricardo Montaner. ¿Cómo decirte, mujer, que nuestro libro, antes de tu y yo nacer, ya estaba escrito? Ay, ¿cómo explicarte, mujer, lo inexplicable? Porque las cosas de Dios no las entiende nadie. Aún no te imaginaba y ya te necesitaba. Decirte, mujer, que mi costilla, antes de tuyo nacer, ya no era mía. Lo que te puedo decir, cariño mío, antes del amanecer, vivía solito. Aún no te imaginaba y ya te necesitaba. Ya eras parte de mi vida y ni siquiera lo sabía. Si estás conmigo y yo contigo, no fue el destino el que nos... Muy bien, vamos retirando el equipo de la cancha en Caminante, pero ahora es hora de comunicarnos, Julio, con nuestro vecino del aire, Marcos. El submarino emerge con su capitán a bordo, el ojo derecho clavado en el periscopio, con la gorra dada vuelta y la barba crecida. Muy buenos días, Marcos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Pero muy bien, contentos de recibirte, de hacer este pase al submarino. Y bueno, queriendo saber de qué va a tratar tu programa hoy, ¿por dónde va a ir? Bueno, mirá, hoy celebramos dos cumpleaños. En el día de hoy, 70 años para León Gieco, nada más ni nada menos. Sí. Un emblema, sin duda alguna, del rock nacional, de nuestra música, con todo lo que León representa y sus grandes campañas por los derechos humanos. Sus canciones realmente son un ícono, ¿no?, de toda la historia de Argentina. 70 años para León, le hacen un lindo homenaje en Tecnópolis hoy, así que los que puedan ir van a poder apreciar un poco ese homenaje que le realizan a León allí. Y también el cumpleaños ayer fue 79 años para otro grande del rock de nacional, sin duda alguna, como es Morris, 79 años, Morris, que hijo Virabén también canta, y junto con él también vamos a estar escuchando algunos temas de ellos, así que tenemos un 2x1, digamos, ¿no? Sí, dos nombres muy importantes del rock nacional. Julio te quiere hacer una pregunta, Marcos. Sí, Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo te va? No, quería saber el tema de tu calle preferida, ya que estamos con las calles. Seguramente tenés una calle preferida en Quilmes. Calle preferida, yo te diría, a ver, sin duda alguna, calle preferida, las calles que uno ha andado, ¿no? Ha caminado, como quien dice, por suerte, pero tenemos muy lindas calles. Una en particular no te podría decir, porque realmente no. Uno dice una calle, la calle donde vive, no. Las calles que uno ha caminado, yo diría que son varias, pero sin duda alguna te marcan. Hay calles y de lugares en particular que a uno lo marcan. Si hoy me decís una calle y yo te digo, evidentemente, calles que uno ha caminado en viajes. Es decir, en viajes. Tal vez uno ha... Y la intención es seguir viajando, obviamente, ¿no? Sí. Es tan lindo viajar, pero sin duda alguna, yo te diría, y una calle de Roma. Cualquiera de ellas. Una calle de Roma. He tenido la suerte de estar en un viaje que realicé. Mis padres vivieron un tiempo allí y he podido conocer algo. Cualquier calle de Roma. Y te diría que la historia te cae toda. De golpe, de repente. Claro, pero acá en Buenos Aires tenemos calles impresionantes. Y de hecho, obviamente, Caminito, ¿no? Claro. Seguramente. Pero por decirte una, la calle o caminar por San Telmo. Es decir, hay infinidad de calles aquí. Pero es muy lindo para justamente uno recordar viajes, ¿no? Marcos, te seguimos escuchando en El Submarino y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias, Damián, en la operación técnica. Gracias, Julio. Bueno, nos encontraremos el próximo fin de semana o el otro, si Dios quiere. Muchas gracias a todos los que están del otro lado por acompañarnos en esta caminata por las calles y por la vida. Que tengas una buena semana, caminante. Que Dios te bendiga. Soy David Kohler. Y nos vemos el sábado que viene a las 9. Chao. Ojalá que llueva café en el campo, como un río que camina hacia el mar. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9. Radio Vox.